NH Radio, donde la nostalgia no cabe. Música híbrida. Hola pueblo, pues estamos aquí en una emisión especial, en una entrevista que le vamos a realizar a una de las coordinadoras del primer Festival Internacional de Música Indie San Miguel Sound. Ella es Ángela Lewis Serrano, quien la tenemos conectada vía internet para que nos responda algunas preguntas acerca de este festival que se va a realizar el 4, 5 y 6 de abril de este año. Entonces, vamos con ella. Muy buenos días, Ángela, qué bueno tenerte aquí. Y bueno, queremos hacerte la primera pregunta. Nace un nuevo festival. ¿Cómo fue que llegaron a realizarlo? Así es, mira, esta idea es de Katie Decker, que es la directora, y ella llevaba un año con la intención de organizar un festival de música. Como sabes, aquí en San Miguel, en el Bajío, no hay ningún festival de este tipo. Y bueno, básicamente por su pasión por la música, junto a un grupo de amigos, colaboradores que se fueron sumando al proyecto. Y es así como finalmente se materializa San Miguel Sound. Es nuestra primera edición, primer festival, y estamos obviamente súper, súper contentos con el nivel de música, los artistas que traemos. Estamos muy contentos que se hayan sumado al festival. Y sí, esperamos que vaya todo muy, muy bien este fin de semana y que todos nos puedan acompañar. ¿Cómo definirías tú el Festival Internacional de Música Indie? Mira, es un festival que abarca varios géneros. Tenemos música pop, rock, indie, folk. Ofrece una gran variedad. Queremos que sea bastante abierto para todo el público. La sede principal es la Plaza de Toros, que es una de las plazas más antiguas de Latinoamérica. Es una sede super histórica. Entonces traemos bandas tanto de Estados Unidos, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, que traen muy buen nivel. Algunas de ellas estarán tocando en Coachella el próximo fin de semana, y su primera parada es aquí, San Miguel de Allende. Y también estamos promoviendo bandas de México, tanto el DF, Querétaro, León y San Miguel de Allende. Entonces también queremos que el festival funcione como una plataforma para promover el talento nacional, local. Entonces es esta combinación, ¿no? Acercar el talento de fuera, traerlo aquí a México, que la gente conozca estas bandas, y también a la vez ofrecer una plataforma al talento local. ¿Cómo los ha recibido la gente en estos días de preparación, siendo que San Miguel o San Miguel de Allende o Guanajuato es una sociedad conservadora a diferencia de otras ciudades? Mira, creo que la gente está súper, súper emocionada, todos están muy contentos de que se vaya a llevar a cabo este festival. Como sabes, en San Miguel ya se llevan a cabo otros festivales de gran nivel. Tenemos el Festival de Cine de Guanajuato, que lleva ya 16 años y es uno de los mejores festivales de cine ya a nivel mundial. También hay otros festivales de jazz, de ópera, de música de cámara, hay varios festivales de teatro. Entonces, creo que la gente ya esperaba, ¿no?, que se fuera a llevar a cabo un festival así de música. Entonces, estamos todos súper, súper contentos. Y además, bueno, la gente que va a venir, obviamente, el contar con alguien como Lorde, que haya ganado, acaba de ganar 2 Grammys y que haya elegido San Miguel Allende como el primer lugar en el que va a tocar en todo México, pues creo que todos estamos muy, muy contentos. ¿Cuántas personas esperan recibir en estos 3 días? Mira, empezamos el día viernes, el 4 de abril, 4 y 5, viernes y sábado en la Plaza de Toros. Vamos a abrir puertas a las 2 de la tarde y estaremos ahí hasta la medianoche. Y después estaremos en las sedes satélites también viernes, sábado y principalmente el domingo, todo el día habrá bandas en sedes satélites. Y el martes tenemos el evento especial, que es el concierto de Lorde en la Plaza de Toros. En nuestra capacidad esperamos en la Plaza de Toros entre 2.500, 3.000, hasta 3.500 personas por día. Y son 4 días, viernes, sábado, domingo y martes. Entonces creemos que, bueno, obviamente beneficia esto a San Miguel Allende, al estado de Guanajuato. Afortunadamente contamos con una gran asociación hotelera para poder recibir a toda la gente que nos va a visitar. Ángela, últimamente hay una proliferación de festivales. ¿Cuál crees que sea lo novedoso de este primer Festival Internacional de Música Indie? Mira, creo que es el primer festival de este tipo que se lleva a cabo en el Bajío. Contamos con otros festivales de música, como te comentaba, el de jazz, el de música de cámara, el Ópera San Miguel, pero no existía este festival que abarcara otro tipo de géneros, ¿no? Este es un festival de música internacional, independiente, que la idea es que ofrecer un espacio a diferentes artistas y bandas que están emergiendo, que traen grandes propuestas. Como te decía, algunas de ellas estarán tocando en Coachella el próximo fin de semana. Entonces queríamos ofrecer este espacio en San Miguel Allende, en el Bajío, y realmente nuestra intención es que San Miguel Sound se convierta en uno de los festivales más importantes de México. Háblanos del cartel, ¿qué músicos se van a presentar y cuál es su importancia? Mira, nuestras las bandas y artistas que están viniendo, muchas se sumaron, fue como todo un proceso, ¿no? Empezamos, el primer artista que confirmó fue Willie Mason, que además que ya conoce a la directora, es una amiga de la directora del festival de Katie Decker. Entonces, la primera invitación se le hizo a Willie Mason, él confirmó, él estuvo de gira con Mumford and Sons, entonces trae un rollo más folk. Y después se fueron sumando Here We Go Magic, el cantante de la banda, su mamá vive aquí en San Miguel, entonces ya tiene una conexión con San Miguel, entonces queríamos que viniera, que se trajera toda la banda, que conozcan San Miguel. Y después, bueno, hemos estado colaborando también con una persona que organiza festivales en Estados Unidos, y entonces poco a poco ha habido bandas que se han ido sumando, que han mostrado interés, como Washed Out, Neon Indian, Win-Win, Acrylics, Ghost Dad, y es así como poco a poco se va formando el cartel, y afortunadamente contamos con la confirmación de que venía Jenny and the Mexicats, que nos encanta poder contar con ellos también, y obviamente es nuestra primera edición, ¿no? En próximas ediciones, bueno, tendremos más tiempo para poder invitar a diferentes bandas, y también nuestra intención, además de que se convierta en un festival anual de música, es durante el año llevar a cabo uno o dos conciertos más pequeños con una o dos bandas y seguir promoviendo la música durante el año. ¿Cómo convencerías a nuestros seguidores para que fueran a este primer festival internacional de música indie en San Miguel de Allende? Sí, mira, desde el principio queríamos ofrecer un festival que fuera accesible para todos. Estamos ofreciendo boletos para los 3 días, viernes y sábado en la Plaza de Toros y viernes, sábado, domingo en la sede de Satélite, los 3 días, por solo $350. Es el abono. No estamos vendiendo di boletos por día, sino por el fin de semana. Incluso si la gente solo puede venir el sábado o solo puede venir el viernes, aún así por $350 vale la pena. Verán 7 artistas, bandas el viernes en Plaza de Toros, otras 7 bandas diferentes en Plaza de Toros el sábado, y en la sede Satélites durante los 3 días más de 20 bandas. Y solo $350. Y el boleto VIP cuesta 1.200, que también es un precio que todavía, bueno, es accesible. Y el boleto para Lorde, te digo, primer concierto que va a estar tocando aquí en México, cuesta $650 el día martes porque es un evento especial. Y también ofrecemos un paquete de $900 por los 3 días más el evento especial del día 8, o sea, el 4, 5, 6 y 8 de abril. Entonces, sí, queremos que todos nos acompañen. Pueden conocer más del festival en nuestra página, sanmiguelsound.com, también en Facebook y en Twitter, San Miguel Sound. Conozcan, queremos que la gente entre a la página, que conozca las bandas que van a venir. Que se sumen a este festival, que no se esperen para comprar sus boletos y que nos acompañen este fin de semana. Te agradecemos mucho tu espacio, sabemos que tienes mucho trabajo, no nos queda más que desearte muy buena tarde y bueno, mucha suerte con este festival. Nada, ha sido un placer. Muchísimas, muchísimas gracias por recibirme, por tu apoyo, por recibirnos, y te esperamos aquí en San Miguel de Allende. Música híbrida. MH Radio, donde la nostalgia no cabe.